día te pongo triste porque no buscas a quien amar. Yo que buscaba fuego, buscaba fuego, no pude encontrar. Niña de ojos tristes, porque no buscas a quien amar. Yo que buscaba fuego, buscaba fuego, no pude encontrar. Tormenta de nieve, eres tú, eres tú, eres tú, sí, solo tú. Tormenta de nieve, eres tú, eres tú, eres tú, sí, solo tú. Buscaba